Yo a ti te mato, te quito la vida, por mi santa madre, te busco la ruina. Yo a ti te mato, te quito la vida, por mi santa madre, te busco la ruina. Yo a ti te mato, te quito la vida, por mi santa madre, te busco la ruina. Yo a ti te mato, te quito la vida, por mi santa madre, te busco la ruina. Si tocas a mi sí, tú tendrás tu merecer. Te lo busco, mira, mi pecho es sagrado. La ley una falacina, discúchame a la ley. Yo ya no me río, que eso es lo que di. Si me echas de mi cama, proteger a mi familia. Ya no me fui por encima de mi catálogo. Por mi santa mamá, la sombra de COVID. Te dedicaré mi cabeza que declaras prohibir. Reventaremos la sal, acabaremos con la bebida. No terminaré la frase porque me llaman terrorista. Si tu pesadilla se mueve, te la buscas en la vida. Yo a ti te mato, te quito la vida, por mi santa madre, te busco la ruina. Yo a ti te mato, te quito la vida, por mi santa madre, te busco la ruina. Yo a ti te mato, te quito la vida, por mi santa madre, te busco la ruina. Yo a ti te mato, te quito la vida, por mi santa madre, busco la ruina. Yo a ti te mato. Yo a ti te mato, no me doy por vencido. Si tocas a mis hijos, tú tendrás tu merecido. Te lo busco, mira, mi techo es sagrado. La ley una falacia, nadie escucha mi alarido. No me fío, no hago caso a lo que digan. Si me echas de mi casa, protegeré a mi familia. Ya no me fío por encima de mi cadáver. Lo hago por mi santa madre, mala sombra te cobijará. Dedicaré mi canción, esa que declaras prohibida. Reventaremos la sal, acabaremos con la bebida. No terminaré la frase porque me llaman terrorista. Si tu pesadilla soy yo, te la buscas y en la vida. Yo a ti te... Te quito la vida, por mi santa madre, te busco la ruina. Yo a ti te mato, te quito la vida, por mi santa madre, te busco la ruina. Yo a ti te mato, te quito la vida, por mi santa madre, te busco la ruina. Yo a ti te mato, te quito la vida, por mi santa madre, te busco la ruina. Quito la vida, por mi santa madre, te busco la ruina. Yo a ti te mato, te quito la vida, por mi santa madre.